de escribirme, no sabes que todo ha cambiado. Ahora no tengo tiempo, estoy siempre ocupado. Porque yo soy el presidente de una rubrica independiente. Eres el presidente de una rubrica independiente. Yo soy el presidente de una república independiente. Y tengo un problema importante, en todo el país no hay ningún habitante. Bueno, si exceptuamos a mi secretario, un vagón inmenso, que por no hacer nada de nada ni siquiera está en el censo. Iré al país vecino en un viaje sin protocolo, y al primero que me encuentre le diré que se venga a vivir a la República Independiente, de la cual yo soy presidente. Es verdad, eres presidente de una república independiente. Sí, yo soy el presidente de una república independiente, y ya está mejor que antes, por lo menos hay un habitante. ¡Atención! Ah, no, tendré que mandar comunicados a la prensa mundial amenazando parte de sus virriosos territorios. Ya me está cansando ni tanta tensión de bloques. Observado que cuando me enfado dejo de fumar. Porque yo soy el presidente de una república independiente. Soy el presidente de una república independiente. Era presidente. ¡Despidan a las coristas! ¡No! ¡Ja! Voy a armar una buena, necesito algo de dinero. Subiré los impuestos, pintaré dinero negro. Y luego haré, como no, una declaración de guerra. Seré el amo del mundo. Macho, que estoy grabando aquí con unos amigos, con un golpe de estado. ¿Quién ha sido? ¡Las coristas! Me jodas, van a empezar a bombardear.